salvarme de su vida y lavar con agua clara la raíz de mis heridas. Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía. Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida. Yo quiero seguir viviendo, curar el daño que tú me has hecho. Tengo que sacar la espina que clavada está en mi pecho. Años desde que te he conocido, que no sienta más el daño este corazón herido. Tengo que sentirte ajena y tener mi mente fuerte, que la sangre de mis venas a mi corazón despierte. Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía. Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida. Yo quiero seguir viviendo, curar el daño que tú me has hecho. Tengo que sacar la espina que clavada está en mi pecho. Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía. Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida. Yo quiero seguir viviendo, curar el daño. Tengo que sacar la espina que clavada está en mi pecho. Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía. Tengo que seguir pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9. Acá, como todos los lunes, de 21 a 24, amigo del americano, ¿eh? Antes de arrancar este hermoso programa, muy feliz día a los DJ, Hoy es el Día Internacional del DJ. Así que acá tenemos al number one, al número. Epipare. Qué lindo, gracias. Estoy aprendiendo, Silvestre. Epipare. Gracias por todos los saluditos. Feliz día para usted, feliz día para Gustavito Luerto. Y para todos los DJ, Así que. Hola. Bueno, muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Hola. Así que un saludo grande a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Señor Juan Carlos Silvestro, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos por los saluditos del Día del DJ. Bueno, ahí nos están mirando un montón de gente. Estamos a full, la verdad. Está mi hermano, yo también. Pendex, yo también te amo. Gracias por el aguante a todos. Muy buena noche, Pochi, querida. Hola, ¿cómo están? Feliz día, jefe. Chupamedia no me dicen a mí, Hola, monito. No es jefe, es líder. Líder. Es el one. Él es el one. Bueno, che, vamos a ir saludando. Ahí está nuestro amigo Pepe José Palacio, hola amigo del americano, acá escuchándolo, saludo a todos. Oreja. Gracias Pepe, querido, gracias papá. Todos están. Marta Godoy, Martita Godoy, hola, buenas noches, Juan, hechicera y DJ Juan Carlos Silvestro, feliz día del DJ genio, dice. El señor Martini, que anoche, la verdad, la rompió. Che, tengo que decir que la verdad, el fin de en Ultra fue hermoso. Tremendo. Viernes, sábado y domingo, cada uno en su estilo. Ultra Night no para. Explotaron. Así que Ultra Night no para. Todos los caminos conducen a Ultra Night. Así que no para Ultra Night, no para. Así que ahí está el señor Antonio de Giuseppe. Dice buenas noches. Hola. Buenas noches, Antonio. Feliz día para el genio de Silvestro, dice Juan Genio Silvestro. Mateo, el más vago. Hola, buenas noches a todos. El señor Silvestro, el mejor pasando música, dice. Gracias. Ahí está. Vos porque me querés, Dani, vos porque me querés. Ahí está la. No, anoche, la noche de anoche fue linda. No, fue tremenda. Muy linda noche. Tremendo. Felicitaciones a todos. Y la del viernes también. Y la del sábado ni hablemos. La del sábado estuvo mortal. El sábado este dedo no entraba. Terrible. Gracias a todos por venir, gracias. La verdad, impresionante. ¿Y cómo nos hace bailar estos dos genios? Señor Silvestro. Juan, ¿puedo poner un bocadito? Sí. Ponga todo lo que quiera. Tenemos, en realidad son 8 entradas. El señor José de Frozen nos da para que sorteemos 8 entradas para el jueves y la Frozen. Bueno, así que, o sea, son 4 pares. Son 8 entradas. Sí, señor. Sí, señor. Ahora después tenemos que darle la dirección. Porque esto fue ahora que me dijo. Bueno, ahora vemos cómo hacemos. Él necesita los nombres y los apellidos. Ahora vemos cómo. El que quiere la Frozen, que se anote y va. ¿Dónde hay que llamar? ¿Acá? ¿A usted? ¿Cómo hay que hacer? No, hay que llamar al 11-6470-47. Es el teléfono de la 102.9. 6470-47. Bueno, ahí está la jefa, Hola. Hola, Romy, buenas, dice Romy, hola. ¿Cómo anda la Marisa? La Marisa Valle. ¿Cómo anda? Estoy bien. ¿Cómo anda? Bueno, Romina dice, feliz día para todos los DJs, en especial al mío, bueno, opa, que le caiga. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo mancha? ¿Qué existe? La verdad que tú por nuevo, okay. La otra noche que yo fui el miércoles, menos mal que llegó usted para que me dé comer algo. No me habían dado nada, un paticito. Así de molde. Un paticito así chiquitito. Con arroz. No sé, el chino jueves, para el jueves comemos, porque va a cocinar el señor Carlos Dávila. Un saludo grande a Carlito. Lomo, como era, después Carlos decime. me olvidé. Pero el que se reúne los jueves. Era, lomo era porque no era los viernes. No, bueno, no, los jueves, porque ahora el viernes tenemos fiesta. Ahí está Darío, Darío Galmen Silvestre. Dice: hola a todos, feliz día para el número uno, siempre a tu lado. Te amo, hermano. Así que hola, Darío, querido. Yo también, Silver, yo también. Beso gracias para todos tu... y que tengan un hermoso programa, dice. Gracias. Gracias por las palabras de hoy. Ahí está nuestra gran amiga y compañera, que también se pone la camiseta Ultra Nai, Dani Condi. Buenas noches para todos. Dice un saludo grande a Juanca, el mejor DJ de todos. Todos te queremos, Silvestro, te queremos. Bien ahí. Hola, Dani. Guillermo Montero, buenas noches y buen programa, gente, dice. ¡Qué grande, Guille! Gracias, hola, gracias Guille, por estar. Saludos de Hugo Zebra y Norma, dice. Estuvo peleando todo el fin de semana, pobre. Ayer vinieron al último. Qué buena berenjena que me hiciste, Norma. Sos una genia. ¡Qué rico! Lamento informarte que sabían a poco, pero estuvo rica, estuvieron ricas, estuvieron ricas. Gracias, gracias, nena. Y gracias, Hugo, por estar siempre. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, así que vamos a disfrutar hoy en el día del DJ. La música del genio, del número uno, del no Nine One, Everybody. No es cambiarme la música, poneme la música. Like a reed so tall. Bueno, ahí estamos, disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. A él y a Gustavo Luercho lo encontrás todos los sábados en Ultranay, Avenida Mitre 4637, el Palacio del Americano, papá. Ahí está, andá y disfrutá y bailá estos temazos. Bueno, vamos a ir saludando porque si no... No matan. Qué lindos clásicos, dice Martita Godoy. Nos está escribiendo Marcela Alessio. Hola, buenas noches, gente linda, dice. Hola, Marcela. Qué grande, Marce, ya siempre. Abonada. Graciela Pesicelli. Qué grande, Gracielita. Hola, ¿cómo están? Feliz día del 16, saludo, dice. Gracias a todos. El mundo eléctrico. Hola, feliz día del 16. Les puedo pedir un tema, Noche Cálida de Verano, dice. ¿De quién es? Bueno, Mundo Eléctrico, yo saludo a todos. Ultranay cada vez se está poniendo mejor. Muchas gracias, dice. No, gracias a vos, muchísimas gracias es a vos. Es verdad. Bueno, ya saben, tenemos 8 entradas. Tienen que llamar para Frozen, ¿no? Frozen, ¿eh? Tenemos 6 para el domingo. Y tenemos 6 entradas que da el Tano y Giuseppe para el día domingo, ¿eh? Así que el Ultranay. Tienen que llamar al teléfono al 11 6470 47. 6470 47 es el teléfono de la 102.9 Bob, y llaman y no dejan su nombre y su DNI. Así que llamen ya. Liliana Pesicelli, muy buena noche para todos. Feliz día del DJ para Juan y que se haga extensivo a Gustavo. Arquitecto de los americanos, dice. Toma mate. Toma mate. Chupate esa mandarina. Bueno, feliz día, Juan, te quiero, dice Marcela Alesio. Ahí está la prima, Nancy Flor. Ahora, buenas noches, equipo. Feliz día del DJ, primo. Ah, ¿a dónde? No veo a la prima. Sí, Nancy Flores. Uy, escucha qué tema. Me encanta. Recalculando. Marta Godón dice: ¿qué temazo, Rosana Cash? Sí, Rosa Cash. Sí, a ella le gustan los viejitos. Ahí es. No, los temas viejos. No, no, porque Manu es un fenómeno. Manu es re pendejo. ¿Tiene pareja? Graciela Conforti, feliz día, Juan, dice. Ay, qué tema, por favor. Graciela Conforti dice que es mejor celebrarlo pasando música. Claro que sí. Bueno, Mundo Eléctrico dice: canta Chuck Summer Night. Night se llama los domingos, ¿no? Night se llama los domingos de Tano Giuseppe. Night, ¿cuánto? Antonio, ¿cómo se llama los domingos? ¿Cómo se hacen llamar ustedes? Después explotó anoche. Anoche explotó. Explotó Night. Ah, full estuvo el Tanito ahí, Aparte, muy buenos premios. Che, dieron lindos premios todo. La picada estuvo más buena que vos. ¿Qué picada? Yo no fui. Una picada gigantesca, así era. ¿La sortearon? La sortearon. Ay, el domingo que viene voy. Por la picada. No, justo, el domingo no se sortea picada. No. Un sándwich de mortadela se sortea. Con pistacho. Una comidita. Como la nona. Vamos a comer la comidita de Carlito. Bueno, che, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Bueno, comuníquese, así se dice. Hay 8 entradas para Frozen. Tiene que llamar al 6470-47, dejan su nombre y su DNI. Y para el domingo hay 5 entradas, ¿eh? Para el domingo de domingo del Tano Giuseppe. 6 entradas para el domingo del Tano Giuseppe, ¿eh? Así que llamen nombre, ya. Nombre y apellido. Nombre, apellido y DNI. Nombre y apellido y DNI. No, bueno, nombre, apellido, no, listo. No va a haber dos repetidos. DNI no, porque a veces. Night Star, se llama, ahí está. Night Star es el lo domingo, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637. ¿Hay un llamado? Hola, ¿quién está en línea? Sí, hola. ¿Sí? Hola, soy Lili, la hermana de Gra. Hola Lili, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, llamaba por las entradas. Bueno, ¿para dónde? ¿Para Frozen o para Night Star? Para Frozen. Bueno, ahí hay que... por favor, secretaria, tiene que estar... Liliana Pesicelli. Claro, la pocha. Hay que anotarla. ¿Cómo? A Liliana. Sí, ahora te anotamos. Perdón, la desprolijidad, pero fue todo improviso. Ay, pero. ¿Y por dónde las paso a buscar? Juanca. No, que vayan con el nombre. Ah, con el nombre. Le paso el nombre a José. Ah, bueno, listo. Vas con el nombre, Liliana, y ahí. Pesic, anótalo. ¿Cómo Liliana? Como figura acá en la. Sí. Bueno, ¿sabes qué necesito? Me pases el DNI y después... No. Ah, listo, nombre. Listo. Dos. O exacto, uno. Dos. Ay, Lili, ¿vas acompañada? ¿Dos necesitas? No sé, voy a buscar compañía. ¿Listo? ¿Vas con compañía? Bueno, buscaré, está bien. No tengo. Me parece muy bien. Nada, no, déjeme. Iré con mi hermanita querida. Ah, bueno, el nombre entonces Graciela y Liliana Pisicelli. Sí, por supuesto. Ahí está. Listo, amor. Ya estás anotada, Lili. Bueno, gracias por comunicarte. Muchísimas gracias. Gracias. Besos. Chao, chao. Gracias. Bien ahí. Sí. Bueno, antes de seguir, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano.

Este es nuestro WhatsApp. En la Onda Box 102.9. Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos, che. Muchas gracias a todos por estar ahí, por hacernos el aguante. ¿Qué pasa con el grupo de Ultra? ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? Vamos, vamos, vamos, vamos, Así que bueno, que bueno, ya había dicho, Alejandro Zacarías dice: feliz día, Juan, se pasa, excelente todo, Ahí estaba Guillermo Montero esperando a los Tano, dice, jaja. Así que en un ratito van los Tano. Antonio dice: el domingo vamos a sortear picada y champa, Vamos, Tanito querido. Ahí, la gente de Night Star. Mira la casa domingos. Por la ventana, Tano, El así domingo. Que ya saben, Ahí el domingo. Ah, el domingo va por la comida. María Servillo dice: hola, buena noche, feliz día, Juan. Ahí está. Gracias, Mari. Romina Martínez dice: estoy mateando con Dani, che, acá estoy. Sí, bueno. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están los otros? Vamos, Romy. Mueve, muevan. Ponga orden, jefa. Marta Godoy dice: hola, Romy. Muy buena noche, Gladys Cruz, la fotógrafa de Ultra Night, ella y con su compañero Jorgito ahí sacando fotos. Lindo a todos. Mirá que para que me saquen lindo a mí. Y deben ser buenos. Mirá si deben ser buenos para que me saquen lindo a mí. Muy buena noche, gente linda, dice Gladys Cruz. Dani Con dice: acá estamos con la vecina. Sí, ya sabemos, Dani. Ya sabemos. Romina Martínez: hola, Marta. Besote a los dos, dice. Marisa Martín, hola, chicos, dice: acá estoy, gracias, Marisa, recién me conecto, dice. Bueno, ahí está, Dani, hola, Martín, hola, ahí se están saludando, bien. Dice Graciela Conforti, dice: excelente, enganchado, remixado. Y gracias. Bueno, ya saben. Todos los, viernes, sábado y domingo, todos los caminos conducen a Ultra Night, Y los sábados, Ultra Night de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Lubercio. A full. Los domingos, Night Star, De la mano del Tano Giuseppe. Así que bueno, che. Llamen por la entrada de Frozen. Y llamen también por las seis entradas que va a sortear el Tano Giuseppe, Así que llamen, vamos. 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Bueno, ahí estamos, Sí, que te doy voz. Estoy con la música. ¿Qué? Ya están las cotorras. Oh, che. No, y eso que faltan dos todavía. No empiecen a molestar, viejo. ¿Dónde estarán las otras dos? Están secuestradas. La secuestraron. Que demasiado la tuvimos que aguantar anoche, Mamá, querida. Ahí apareció la otra. Un aplauso. Hola. Hola, Vicky. Hola, dice. Hola. Victoria Costa está. Hola, Vicky. Era hora que apareciera, che. Ahí está. El DJ no nos da bola, dice. Nos vamos, besos, chao. No, váyanse. No se van a ningún lado. Váyanse, no vuelvan nada, no molesten. No molesten al DJ. Che, dice, chao, nos vamos a ver C5N. Mamá querida. Qué personajes que son, Bueno, ya saben, che, comuníquense al 11-6470-47. Llamen por las entradas. Dale, hay 8 entradas para Frozen y hay 6 entradas para el Night Star, Así que llamen ya. Ya quedan 8 para Frozen. No se meta con las cotorras. 6 para Star Night. 6 para Proce y 6 para Night Star. Dale con la comida. Ahí ya empiezan los reclamos, ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa, monito? No empecemos con los reclamos, che. Ayer lo gastaron al monito bailando, dice. Sí. Yo no fui. Voy y todo ahí. En la merza esa. La merza esa que va. Van a molestar nada más, no Silvestro, van a molestar nada más. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro Dale, ga, papá. Nancy, ¿dónde está? Nancy, ¿dónde está? Listo. ¿Qué tal, mono? Sí. Listo, confirmo las entradas. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Tito y Lili. ¿Tito? Juan ya los conoce. Tito y Gladys. Y Lili. Los nombres. Tito y Lili. Sí. Bueno. Para entradas, ¿para cuándo quieren? ¿Para cuándo? ¿Para Frozen o para el domingo? Para el domingo. Bueno. Bueno, los nombres en completo necesitamos. Tito, necesitamos los nombres completos. Héctor Medina y Liliana Vidal. Héctor Medina y Liliana Vidal. Sí. Bien. Listo, los pedidos tenés. Muchas gracias por comunicarse. Gracias. Gracias. Feliz día. Gracias, Tito. Gracias, te queremos. Chau. Gracias. Bien ahí, Vamos. Sigan llamando, que quedan entradas. ¿Sí? 4 y 6. 10. Bueno. Sigamos disfrutando. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Dale. Picada y empanada. Yeah. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos, che, disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Qué buena música, che. Vicky dice, yo quiero para Frozen. Bueno, llame ya. Vamos. Llama, Victoria, vamos, llama. Vamos, que quedan pocas, ¿eh? Llama, quedan ¿qué? Pocas, ¿eh? Llama, ¿eh? Y empanadas menos. ¿Qué pasó? Bueno, las cabritas. Ah, llama, ¿qué? La llama que llama. La llama que llama. Bueno, Miguelito Roja dice, qué mejor manera de pasar tu día pasando músicos. Feliz día, Miguel. Juan, dice. Gracias, Nerito, gracias. Claudita Mitrano. Muy buena noche, Pochi, Juan y Mono, dice. Gracias, Claudia. Feliz día, Juan, Carlos. Bueno, ahí estamos. Acá volví, se estaba cargando el celu, dice, sí, la prima, ¿eh? Martita Godoy dice, qué lindos temas. Nancy... Ah, Antonio Giuseppe dice, Nancy, multa por ratearte anoche. Opa. Nancy, ¿qué pasó? Están multando. Marcela D'Alessio dice, Juan Hermoso, americano, un genio. El domingo estoy ahí, Antonio, dice la prima. Marcelo Salto dice, hola chicos, a todos en el piso, quiero saludar a mi amigo Juan en su día y colega, simplemente único, dice. Gracias, Marce, gracias. Vos porque me querés, por eso decís eso. Alejandro dice, campeones, ¿eh? Bueno, gracias, Ale, muchísimas gracias. Bueno, antes de seguir, vamos a ir a una pausa publicitaria y ya volvemos de la mano del genio de Juan Carlos Silvestro, disfrutando estos americanazos. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano, rock, clásico y combinado. Nuevas figuras, corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas. Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas. Paunero 271, Sarandí. Contacto Sandra 11 6547 0408. Fabián 11 5713 3992. Bueno, che, voy a mandar un saludo grande a Claudio, el Boli, gran número 9 que tenemos ahí en el equipo de los sábados. Así que ahí me dice que le dedique un tema. Bueno, ahora va, el próximo va dedicado para vos, Boli querido. Bueno, ahí estamos, ya saben, llamen al 11-6470-47, 11-6470-47, hay entrada para Frozen y para Night Star, así que llamen ya. Y ya sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale, genio. We'll be right back. Este es dedicado para mi amigo el Boli. Boli, no diga nada que somos pareja, boludo, No me quemé. Spiaggia luci gialle, il vento. nel cuore il rumore, profumo di mare e benzina, Vespa rossa che va, radio accesa, voce latina, una canzone che sa, bar verdi fino a tardi, occhi scuri, jeans blu, promesse dette piano, che domani non sai più, e il ritmo sale nella notte, come onde sopra di noi, ogni sogno si permette di restare. We'll be right back. Bueno, bueno, acá estamos. Acá estamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. El Tano había dicho, ah, trajiste artillería pesada hoy, animal, ¿eh? Un tema mejor que el otro, decía el Danito Giuseppe. Bueno, la prima dice, qué lindo tema, primo. Marisa Vos dice, podrán imitarte, pero igualarte, imposible, ¿eh? Muy bien, excelente, che. Guillermo Montero dice, ahora no entendemos, Silvestro, gracias. Martita Godoy dice, qué lindo tema, en italiano, bravo, dice. Ahí está, de vuelta. Alejandro Zacarías dice, llevo en mis oídos la maravillosa música que pasa, para mí, es la música de Juan, ¿eh? Buenísimo. Bueno. Griselda Pizarro dice, hola chicos, soy la flaquita Olivera. Ah, le puedo avisar a la cotorra que estoy sin celular hasta que no aviso. Estoy escribiendo del celular de mi mamá. Ahora entendemos. Ah, bueno, ahora sí. ¿Qué pasaba? Ah, ahora sí. ¿Pero por qué no pusiste? Soy Sandra Olivera. Sandra, ay, Sandra. Manacha la mató. ¿Dónde lo habrá dejado? Ay, la pinche. Adrián, mira, ahí está Adrián. Adrián Caroley, feliz día al DJ Juan Carlos Silvestro, Gustavo Lubercho y Dani Belli. Qué buenos temas, remisado, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Guillermo Montero, mirá. No, los Tanos explotan, le gustan los Tanos. Gladys Cruz dice, es el DJ, mi jefecito, dice. Hola chicos, soy la flaquita Olivera, le puedo avisar a las cotorras que... Sí, ya está. Ya está, ya sabemos. Bórralo. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces lo va a mandar? Está perdonado, Olivera dice. Bueno, bueno. Che, ya saben. Che, tenemos entrada para Nadie Sabe. No, tenemos entrada bailar, para Frozen. ¿No quieren ir a bailar? ¿No quieren? Llamen. 11-6-470-47 es el teléfono de la 102.9. Llamen. 11-6-470-47. Hay entrada para Frozen y hay entrada para Night Star los domingos de la mano del Tanito Giuseppe. Y los sábados, no se olviden, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Lubercio, Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. En la barra Darío, Nachito, Gastón, el amigo Pepe. Uno Pepe, que anda, está? Uno, un botón que anda por ahí mirando, ¿viste? Un botón ahí, toda la gente linda de la cocina, Ale, el turco, todo, ¿eh? Y la RRPP, la señora Romina Emilce Martínez. ¡Ay, Emilce! Me pasó la propaganda, mi propaganda, y la hechicera que ya viene. Bueno, pase usted. Ah, bueno, pase usted. Estamos las hechiceras. Los sábados a la entradita, vendiendo la ropa y la billutería que es mía. ¿El sábado no estuvo? No, me tomé franco porque se fue mi aniversario. El Pocho me llevó a comer afuera. No está, no estuvo ni usted. Que comió un pancho. No, el Pocho no te come un pancho ni a palo. Claro, en esta. No. No estuvo. Ni ella ni la hechicera. La hechicera está en Bolivia. Para mí que la hechicera está mascando coca, la hechicera. Mamá querida. Ojo, cuando vuelve. Ojo cuando vuelve con los bolsos. Ojo cuando vuelve con los bolsos. Con el Ever Morales, allá el Uber Morales, ¿no? Bueno. Bueno, pues ya viene. Falta poco. Bueno, ahí está, ¿eh? Seguimos disfrutando, che. Sí. Este tema no me lo pierdo. Dale, Silvestro. Dale, Silvestro. Thank you.

soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Sé que al fin podré dar una y dar un guía. Ay, me siento triste, pero creo que hay todo. Si prometo llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía.

radiobox.com. Bueno, ahí estábamos, che, disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, ¿viste? No, no, no quiere hablar uno, quiere escuchar estos temazos, así que bueno. Che, vamos a saludar a Gracielita Ruiz, dice, hola monito, feliz día, Juancito, ¿cómo están, chico Pochi? Gracias, Gracielita Ruiz, por estar ahí. Marisa Bol decía, che, ¿cómo epidemia? Jaja. Contrario. Marisa decía que me estaba poniendo mimoso. No, no, no, no. Están lindos los temas y no, y uno quiere escuchar y no, no quiero hablar de eso. Sí. Bueno, aguante Miguel Gallardo, me encanta este tema, dice Marcela Alessio, ¿eh? Bueno, ahí está Roberto Fernando González, dice, hola, aquí Roberto Fergón, el hermocho, dice, feliz día al DJ más mejor. Juan Carlos Silvestro. Gracias, Roberto, por estar ahí. Gracias, muchísimas gracias. Antonio de Giuseppe dice, hola, Roberto, bueno, linda tarde, linda charla tuvimos anoche. Bueno, bien ahí, ¿eh? Temazo, decía Marisa Bol. Chico, ¿qué? Queda una hora. Llamen por las entradas, para Frozen y para Night Star. Llamen al 11-6470-47. 6470-47. Ahí también. Gratis, no tienen que pagar nada. Exacto. Bueno, ahí también están Fabián y Sandra, ¿no está viendo? Nada. Crack dice, gracias Fabián, querido, gracias Sandrita. Bueno. Sigamos disfrutando de la mano. Ah, no se olviden, los sábados Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Como digo siempre, todos los caminos conducen a Ultra Night. Viernes sábado y domingo. Ultra Night no para. El lunes 23 le vamos a ir a hacer el aguante al Tanito, a Lomas, ¿no? Sí. A Donato. Al Tano. Vamos, Donato, Preparate. Así ahora que preparate. No, no puede estar escuchando porque está haciendo la clase. Te vamos a caer, pero te vamos a caer. Somos 400.000 más IVA. Mamá querida, preparate, Así que vamos a estar ahí. Lunes 23, vamos a estar ahí. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale, Silvestre. Tener un nombre que decirle al viento. www.radiolacombi.com. amanezca otra vez. Sonríe estreno. Estreno. Vive de alquiler en una habitación colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió en nubes de algodón, en sueños de papel. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Decía Roberto Bergón, decía, estamos bailando en pata al costado de la cama, ¿eh? Como corresponde. Así que Sergio dice, hola amigo del americano, excelente música. Nancy Valeria Sol, hola, buenas noches, una genia mi prima, dice, ¿eh? Gracias. Un abrazo enorme para el mejor DJ, Juan Carlos Silvestro, dice Sergio. Así que bueno, Victoria dice que el sábado le pongas el tema de Luis Miguel, Bueno. Así que, de parte de un admirador, Sergio Valencia, decía Sergio. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Che, vamos a una pausa publicitaria, la última pausa publicitaria del programa, y después lo que queda, vamos a disfrutar a full la música de Juan Carlos Silvestro. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram, travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment. Lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 3056 0961 Instagram, @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano, rock, clásico y combinado. Nuevas figuras. Corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas. Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas. Paunero 271, Sarandí. Contacto Sandra 11 65 47 0408 Fabián 11 57 13 3992 Bueno, ya saben, llamen, llamen, que hay entrada para Broxen y para Están ahí. Están ahí. Llamen, llamen al 11 6470 47 6470 47. Vamos, vamos, vamos, que quedan pocas. Vamos, amén. Bueno, llame ya. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale gas. Ahora sí se vienen caños, ¿eh? Ahora menos sí, mal, ¿eh? Ahora. Dale, dale. Marisa, vos andá a atender al gordo papa ese que duerme. Para lo único que sirve el gordo papa ese, dale. Hola, buenas noches. ¡Aló! ¿Te sacaste guardapolvo? Sí, bueno, es así. Hay que terminar la secundaria, Monetti. ¿Cómo anda, Pochito? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí, por ahí, ¿cómo están? De 10. Hola. Ale, ¿cómo anda mi Iris Pochi Glamour? Bien. Pocho, no, Hollywood. Pocho, sos un alumno de secundario, ¿verdad? Sí, bueno, encima ¿cómo? Los profesores me dicen tenés que ir a hacer un terciario, a recibirte de algo. Digo, sí, me voy a recibir del whisky. Ahí con Silvestro. Dancing. No, Silvestro está full hoy. Al Darcy. Silvestro está full hoy y en su día. ¿Está pasando buena música ahí el aprendiz? ¿Qué tema? No. No, lo que pasa es que él no lo está viendo. Él salió hace un rato del colegio. Ah. Hoy te perdiste lo mejor. Claro. No, hoy te perdiste. No, hasta tremendo. Tremendo. Los lunes está complicado. Bueno, tremendo. Un animal, como dijeron por ahí. El Tano dijo un animal. Se trajo todo. De los misiles. Tremendo. Sí, escúchame. Sí. Decile, pregúntale, no sé si escucha porque no tenía los auriculares, pero pregúntale si acá al amigo si le gustó la clase de dancing que di el sábado. Pero por supuesto, ¿qué? Te pasaste, Petronilo, pega la vuelta. La Argentina te queda chica, comprate dos números más. El pancho no, revolvió el saco. Y el saquito, la que te mandaste con el saquito, así, mi padre. Esa te gustó. Terrible, bueno, ¿no? Es así. Sí, está bien. Ultra, sí. Ultra se lo merece y la gente con Ultra también se lo merece. ¡Qué grande, Pocho! Bien ahí, Pochito. Tenés bien entrada ahí. Libre y gratuita. Bien ahí, Pochito. El sábado no paga la entrada. Así que bueno, Pochito. Gracias, che, bien ahí, Pocho. Bueno. No, siempre ya, vos sabés que siempre voy a estar. Aunque sea faltando 15 minutos aparezco. Claro que sí. Bueno, gracias por estar, bueno, Pochito. Pero ahora escúchame, ¿Pasó buena música? Sí, hermosa. Tremendo. Hoy te perdiste. No, más terrible. O menos. No, hermosa. Terrible. Ahora quieren que ponga de vuelta el tema que estaba sonando. Ahora lo ponemos de vuelta, de bronca. Sí. Escuchame, busca el tema que... Escuchame, te dije un par de temas que busqué que hay en castellano. Te lo dije en privado, en la cabina. Hace una hora y media que estoy poniendo castellano. Hoy te perdiste. No, vos no sabés lo que te perdiste. Después escucharlo. No, está bien, lo voy a escuchar. Pero quiero bailar en último unos temas que te dije. Ya lo va a pasar. En rock and roll, en castellano. Te lo voy a volver a cantar el sábado. Bueno, ¿qué querés bailar? Mira, hice un tema en castellano para vos de Presley. Mirá vos. Ah, me gusta. Escuchalo que dice, mirá lo que le, dice Marisa que dejé el vaso, Pocho. Dice el Marisa que dejé el vaso. No, que dejé el vaso, que estoy agua, vengo del colegio. Es terrible la Marisa, terrible. Dejá el vaso, Pocho. ¿Qué querés bailar? Rock and roll. Ah, pues pero tiro, dos vueltitas. Una cosa que estás haciendo... unos movimientos de a poquito, pero ya, pará, Pocho, pará. Pero tranqui, me gusta, tranqui. Cuando pasan un tema bueno de rock and roll, lo bailo. La Pochi, el otro día la vi a la Pochi bailar con... ¿Con quién era que estaba bailando, Pochi? Con el hombre ese morochito que va... ¿Con quién bailó? Muy bien, Pochi, El que fue al asado. El hombre que fue al asado. No sé con Jorge. Con Jorgito estuvo bailando. Con Jorquito Guisado. Sí. Ah, con Jorquito. No, la verdad, muy bien, sí. Pochi, A mí me gusta bien. No, la Pochi tira paso. La Pochi tira paso, ¿qué te creo? Que... Tira paso la Pochi. Lo que pasa es que tengo el ancla ahí. Romy dice. Escucha. Romy se está riendo ahí, dice, imagínate el Pocho bailando, dice. No, no sabés. Te lo perdiste, como que... revoleaba el saco, Pocho, Romy. Es como dijo Silvestro. Para todos los ritmos, hace el mismo paso, Pocho. Claro. Así que empezá. Sí, lo que el tipo te baila cumbia, el mismo paso. Al igual que baila rock, al igual que baila americano, al igual que baila retro, al igual que baila bachata. Todo. Sí. Él no se equivoca nunca, baila un solo paso. Y mirá paso. Lo que le dice Marisa. Salí de la pista. Salí de la pista con el vaso. Sí. Ya está marcado en todo lado. ¿Entre el vaso y el saco? No, too much. Así que bueno. Pero cero vaso caído en el piso. Cero. Cero. Más te vale porque. No me quemé. Está ahí, No. En ese sentido. No. En ese sentido saben que sí. Pero para que antes de cortar quiero decir, Pochi, defendeme una, el ancla. No me trate. Deja. Bueno, me tiraste como el Titanic en su peor momento cuando se hunde. Silvestro, mirá. Yo que no te, miento. Silvestro, te están retando, Sí, dice que no te toque los ojos, ponete las gotitas, Silvestro. Las gotitas, las gotitas me las tengo que poner porque. Después llegás a tu casa. Pocho, y arranca la Marisa Bali, que mamá querida. Dios bueno, mío. Vos sabés que bueno. Yo te quiero igual, aunque sea de madera terciada. Bueno, Pochito. Mi GTX. Bueno, Monito, Pochito, gracias por estar. A la mesa, quiero escuchar los temas finales, dale, vamos. Dale. Chao, besos a todos. Chao, Pochito, nos vemos el sábado. Gracias por estar. Nos vemos el sábado, los quiero. Chao. Chao. Chao, adiós. Vamos con el tema. Vamos, dale, sigamos. Gracias, Pocho. Smokey. Muy buenas noches, señor Dani Belli. Feliz día. Dice, hola amigo, muy buenas noches. Muy feliz día para ese genio de la música, ¿eh? Así que se está refiriendo al señor Juan Carlos Silvestro. Gracias, Dani. Igual para vos, Dani. Igual para vos, Dani, querido. Así que muchísimas gracias, Dani Belli. Eso están todos los jueves, ¿eh? En el Edén. Ahí en Espeleta. Así que, gracias, Dani. Gracias. Hola Turca, gracias por estar, Turca querida, gracias, qué linda música, dice la Turca, gracias, genia. Silvestro, feliz día, de parte de Liliana López. Gracias, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Romy, dice Dani Begui. Sigamos disfrutando, dale. Hermoso tema, dice Gracielita Ruiz. Juancito, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Que tenga una buena noche. Un beso, monito. Muchísimas gracias, Gracielita Ruiz. Un beso grande para esas dos hermosas hijas que tenés y para Esteban. Gracias, gracias por el aguante. Gracias, Silvestro, el jueves se queda Pepe y el mono y nosotros nos vamos a Edén, dice. Bueno, está bien. la Marisa. Dirige la batuta. La Marisa. El jueves, no. El jueves. Tiene la comilona. El jueves, andate vos. Tenemos la cena. Dale gas, Silvestro. Che, vamos a saludar al Tanito Giuseppe. Dice, felicitaciones chicos, fantástico programa y la música ni hablemos. Buen descanso para todos. Gracias Tanito querido, muchísimas gracias por el aguante. Y el domingo ahí, ahí firme, firme. Así que bueno, sigamos disfrutando lo poco que queda de la música de Juan Carlos Silvestro. Martita Godoy dice, buenísimo el programa hoy, a pura música. Gracias Juan Carlos, hacernos escuchar hermosos temas. Buenas noches para todos, será hasta el próximo lunes. Dani Condi dice, excelente programa y la música de lo mejor. Buenas noches para todos y saludos para la Pochi, el Monito y Juanca. Gracias. Romina Martínez dice, besos, hermoso programa chicos, como siempre los quiero. Vos sabés lo que te queremos a vos y a Juanca, ya saben, yo se lo digo siempre y el grupo también, con ustedes a la guerra, vamos a la guerra, así que gracias Romy, te queremos. Marcela Alessio dice, lindo programa, buenas noches gente linda, que descanse, nos vemos. Fabián López, demone Juan, gracias por todo, abrazo grande, mesa, muy lindos temas, dice Dani Belli. Marisa Bol dice, besos chicos, muy lindo el programa y la música, ahí, jaja, abrazo a los tres, gracias Marisa, gracias. Muchísimas gracias, y nos vamos a ir despidiendo, que este gran DJ que está con nosotros nos inspira con un temazo. Él lo va a elegir. Así que, bueno, Juanca querido. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Iris. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Nos aguantamos mutuamente. El sábado en Ultranay, el domingo en Ultranay. Viernes, sábado, domingo en Ultranay. Todos los caminos conducen a Ultranay. Viernes, sábado y domingo. Ultranay. Gracias, de verdad. Avenida Mitre, 4637. De la mano de la bestia y de la mano de Lu Bercho, te hacen bailar toda la noche. Pochi. Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos, por estar siempre. A ustedes, que son unos hombres, unos caballeros, bueno, al amigo también. Los quiero. ¡Eso! Muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Padea. Gracias, Mari, por el aguante. Siempre Mari ahí, no se la ve, pero Mari está. Muchísimas gracias a la señora Claudia Laporta, directora de la radio. Perdón por tanto. Ah, bueno. Juanca, qué decirte lo que no te digo siempre. Gracias, genio. Genio gracias. Total. Nada. Muchísimas estoy gracias. Estoy acá porque me siento muy cómodo y porque sabía que iba a salir esto. Gracias, bien. Gracias de verdad. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por hacernos el aguante. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, de 21 a 24 horas, amigos de Americano, por la 102.9 Box. Buena semana para todos y buen fin de... Y sean felices. Chau. Gracias por todo. Los queremos. Chau, chau, chau, chau.